solo ves lo que soy, no más. Quiero saber cómo eres, poder rozarte la piel, hacerte gritar de placer. Hey, mi girl, si tú me dices que soy tu man, entonces yo lo seré. Pero vámonos ya de una vez, si tú me quieres seducir, yo te quiero pervertir. Descontrolaste mis sentidos, no sé de tu cuerpo lo que quiero sentir. Si tú me quieres divertir, yo te quiero desvestir. Ya provocaste mis sentidos, es obvio que pasión es lo que quiero ingerir. Vámonos mami, no lo pienses más, solo tú. Contigo perderme sin ninguna inquietud, el roce de tus labios saborear solo tú. Sé que vas a gozar cuando se apague la luz. Vámonos mami, no lo pienses más, solo tú. Contigo perderme sin ninguna inquietud, el roce de tus labios saborear solo tú. Sé que vas a gozar cuando se apague la luz. Eres la amor de mi adicción, la que con mi reggae está meneando suelta. Te quiero aquí en mi habitación, sin ropa interior, con mini falda puesta. Vamos a encender esta pasión, yo contigo envuelto, tú conmigo envuelta. Tus ojos son mi inspiración, quiero estar contigo hasta que amanezca. Vámonos mami, no lo pienses más, solo tú. Contigo perderme sin ninguna inquietud, el roce de tus labios saborear solo tú. Sé que vas a gozar cuando se apague la luz. Vámonos mami, no lo pienses más, solo tú. Contigo perderme sin ninguna inquietud, el roce de tus labios saborear solo tú. Sé que vas a gozar cuando se apague la luz. Vente conmigo mami, quiero rozar tu cuerpo, gozarme cada parte de tu piel envuelto. Vente conmigo mami, no me la más tu tiempo, quiero provocar tu mejor movimiento. Vente conmigo mami, quiero rozar tu cuerpo, eres un manantial en medio del desierto. Vente conmigo mami, no pierdas más tu tiempo, si tú me quieres seducir, yo te quiero.